siempre tuve miedo que te fueras a enamorar de un loco como yo, que todo el tiempo está en conciertos de rock, que no va a conocer a tus padres, ni le importa qué se va a poner hoy, que todo el día piensa en chicas y en las noches toca rock and roll. Si me quieres así, yo podría seguir, yo no voy a cambiar para ti. Si mi delito es roquear, me declaro culpable, mi amor. Ya me he dado cuenta que me malviajo con tus amigas, que me aburro en las reuniones de escuchar siempre la misma canción, que si Roxana cortó con el novio y que Sofía el coche chocó, que Priscila está depre pues la dieta no funcionó. Si me quieres así, yo podría seguir, yo no voy a cambiar para ti. Si mi delito es roquear, me declaro culpable, mi amor. Si me quieres así, yo podría seguir, yo no voy a cambiar para ti. Si mi delito es roquear, me declaro culpable, mi amor. Que no va los domingos a misa, ni le importa qué se va a poner hoy, que todo el día piensa en chicas y en las noches toca rock and roll. Si mi delito es rockear, si mi delito es rockear, si mi delito es rockear, si mi delito es rockear, si mi delito es rockear, si mi delito es rockear, si mi delito es rockear, si mi delito es rockear, si mi delito es rockear, si mi delito. Si me quieres así, yo podría seguir, yo no voy a cambiar para ti. Si mi delito es roquear, me declaro culpable, mi amor. Todo por tu culpa. ¿Acaso no sabes que mi alma es tuya? Maldita la hora en que te vi a los ojos. Te veo y yo creo que todo es un sueño. We'll be right back. triste y sentimental. Es que no puedo dormir y ya no quiero vivir, porque me falta mi otra mitad. No puedo escuchar la radio, me hace recordar lo que oíamos tú y yo. Cada canción, cada emoción, cada palabra que sale del transmisor. ¿Qué es lo que tiene el locutor en contra mía que me pone sentimental? Y entonces que me digas que no, me pone triste y sentimental. Es que no puedo dormir y ya no quiero vivir, porque me falta mi otra mitad. Y entonces que me digas que no, me pone triste y sentimental. Es que no puedo dormir y ya no quiero vivir, porque me falta mi otra mitad. Y ahora el metal ya no es metal. Me llegan las rolas fresas, las pelis me hacen llorar. Calienta el sol, pero es invierno aquí en mi corazón. Mis amigos me llaman, no quiero salir, me siento fatal. Cada canción, cada emoción, cada palabra que sale del transmisor. Piensa que tiene el locutor en contra mía que me pone sentimental. Y entonces que me digas que no, me pone triste y sentimental. Es que no puedo dormir y ya no quiero vivir, porque me falta mi otra mitad. Y entonces que me digas que no, me pone triste y sentimental. Es que no puedo dormir y ya no quiero vivir, porque me falta mi otra mitad. Escuchando a Guns N' Roses, a los Pistols y a las Flans, recordando aquella noche que pasamos en mi van. Tú ponías a Thalía, Luis Villa, Titán, mientras yo a tu ritmo me encantaba hacer slam. Entonces que me digas que no, me pone triste y sentimental. Es que no puedo dormir y ya no quiero vivir, porque me falta mi otra mitad. Y entonces que me digas que no, me pone triste y sentimental. Es que no puedo dormir y ya no quiero vivir, porque me falta mi otra mitad. Y entonces que me digas que no, yo sé que soy poco superficial y que me manejo en la promiscuidad. Sé que quieres yo también, te voy a hacer confiar. Si quieres fluencia no me le dirás, que con elegancia ya te robaré. Sé que me quieres tener y yo te prometo, prometo no hablarte de amor. Me quieres tener, tu cuerpo es como una visión instrumentaria. Lo quiero con todo respeto para tú, no me olvides.

lo veía venir. Sé que la culpa no es tuya, es de los dos, pero hay un bloque de hielo entre tú y yo. Sí, ya lo veía venir. No es que sea mala onda, pero te lo voy a decir. De alguien me he enamorado y con más fuerza que de ti. Ya lo veía venir. Ya lo veía venir.

ternura y besos. Vas a pedirme cada vez más. Te lo voy a dar. Oh, hoy en mí probarás todo lo que te has perdido por buscar. Ya verás que bien te hará una niña mal. Oh, oh, oh, oh, una niña mal. Oh, oh, oh. Ya no quiero pelear más. Estoy muy triste por no poderte amar. Desesperado fui a buscar las revistas que te gusta comprar y descubrí algo fatal y no lo puedo y no lo quiero evitar. Y no eres tú, ni soy yo. Son los planetas que nos dicen que no. No falta amor, ni pasión. Es el zodiaco, no se para los dos. Dicen que tú eres de agua, yo soy de fuego. Tal vez en otra vida, mi cielo, los astros no te alejen de mí, de mí. Quiero hacer del universo mi infierno, para que nunca más nos den miedo. Lo que el zodiaco dice de ti y de mí. Sagitario, corazón de metal. Piscis quiere siempre ir al mar. Leo del revén, no lo puedes sacar. Géminis, Virgo, son sexuales nomás. Aries y Tauro, no les gusta el breakdance, pero Escorpión siempre quiere rockear. Cáncer, Safo, no lo quiero nombrar. Acuarios son raros, pero es lo que hay. Capricornio, egoísta total. Libra, me encanta, me podría casar. Ya consulté tu carta astral y no tienes nada que me pueda gustar. Y no eres tú, ni soy yo. Son los planetas que nos dicen que no. No falta amor, ni pasión. Es el zodiaco, no separa los dos. Dicen que tú eres de agua y yo soy de fuego. Tal vez en otra vida, mi cielo, los astros no te alejen de mí, de mí. Quiero hacer de tu universo mi infierno, para que nunca más nos den miedo. Lo que el zodiaco dice de ti y de mí. Que soy de Marte y tú eres de Venus. Tal vez en otra vida, mi cielo. noche en el cielo. Está tan roto ya mi corazón. ¿Cómo le digo que es un juego? ¿Dónde está el oye? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu se acabó.